Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué pasó acá? Hubo un cambio. ¿Qué magia está haciendo Martín Gómez de los controles? Esa no es la voz ni de Gordillo, Gustavo Gordillo, ni de Ivana Casas. Ah, no, no, no, para nada. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Y bueno, Gustavo, vas a tener que explicarle a la audiencia. Sí, parece que mis dos compinches de todos los sábados se han tomado unas pequeñas vacaciones, están ahí con compromisos familiares allende del Océano Atlántico, andan por las Europas, parece, esperemos que traigan alfajores. Pero bueno, lo cierto es que durante tres sábados, incluido hoy, no vamos a contar con la valiosa presencia de Gustavo Gordillo y Ivana Casas. Vamos a ver si era tan valiosa, ahora se va a poder saber. Y bueno, y acá recibimos con mucho agradecimiento a Mariela Spangenberg, que nos va a dar una mano, nos va a ayudar a que lo que salga al aire sea una voz un poco más agradable que la que ahorita. Bueno, muchas gracias por el elogio, Gustavo. Y bueno, uno tiene que elogiar, por lo menos, ya que no tiene otra cosa para dar, los elogios son gratis. Estamos en el programa número 93. 93 de Nosotros y los Medios. Y ya tenemos nuestras vías de comunicación, Gustavo. Sí. Vamos a dar el teléfono, entonces te podés comunicar al 0800-222-1270. Ah, la perinola, que vos, que peló Mariela, ¿eh? Y bueno. El que no se comunica es porque... Hay que llamar, por eso queremos que... El que no se comunica con esa forma de leer el número de teléfono es porque está mirando otro canal. ¿Y qué otras vías tenemos? También tenemos Facebook, Nosotros y los Medios, blog, NIL Medios con Y, .blogspot.com. Sí, lo que siempre le decimos a nuestra audiencia es que en ese blog pueden acceder a todos los programas, prácticamente todos los programas de este ciclo, casi 93 están ahí subidos, y seguramente en el día de hoy, antes de que finalice, estará este mismo programa que estamos haciendo ahora. Lo pueden volver ahora a escuchar, sí, todas las veces que quieran, y también recomendarlo, por supuesto. Sí, ¿eh? E incluso memorizarlo, repetirlo de memoria. Después lo vamos a tomar en algún examen. En algún examen. Entonces, mail también, el mismo mail, nilmedios@gmail.com. Recordá que la I es Y, ¿sí? Sí. También tenemos un Twitter, @nilmedios. Tenemos, lo que más tenemos es vía de comunicación, después no sabemos sobran si tenemos alguna otra cosa, pero bueno, el programa 93, que ahí se filtró una cosa que está mal, en realidad en la timba y en esto de los sueños y San Cono, que nunca entenderé por qué San Cono, el tema, el santo de no la conocía, timba. Mira vos. Okay. Bueno, el número 93 es El Enamorado. Y debe tener que ver con esto de Gordillo y Ivana, que se fueron para allá, más allá de... vaya a saber si ellos están enamorados o no, aparentemente sí, pero van a una boda, que se supone que la gente cuando se casa está enamorada. Por lo menos los que se casan allá van a estar enamorados. Sí, algunos escépticos sostienen que es el principio del fin del amor, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero hoy es El Enamorado, y un enamorado de la música... que pasó a la a la historia con una fama no del todo buena y algunos sostienen que injusta, es alguien que nacía un día como hoy en 1750. ¿Quién era? Así es Antonio Salieri, que nació en Legnano, en Viena, también murió en 1825. Fue un compositor de música sacra, clásica y ópera, director de orquesta italiano, músico de gran valía y dotado con gran talento, que se dedicó también a la enseñanza. Salieri ha visto su nombre unido en la presunta rivalidad con Wolfgang Amadeus Mozart, ¿verdad? Sí, bueno. Hasta se habló de un plagio y bueno, demás. Todos los que somos profanos en tema de música clásica reconocemos en Salieri, a partir de la famosa película Amadeus, claro, a su rival. A una especie de rival, de archirrival, de villano invitado, ¿no? Sí, incluso como más tapado, ¿no? Como que la fama de Mozart fue relevante y la de él es como que también lo fue, pero en algún punto claro, un poco menor. Sí, como que secretamente envidiaba el talento, ese talento extraordinario que tenía Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Vos fijaste? Y bueno, ahí estamos escuchando... Ah. Esto no fue compuesto por Antonio Salieri, sino por León Gieco, pero es una especie de homenaje también a Charly García. Ahí León Gieco, de manera irónica, dice, bueno, somos los Salieri de Charly, todos le robamos Exacto. melodías a Charly, el gran inventor de melodías argentinas. Que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Bueno, aprovechamos para escuchar un poquito al bueno de León Gieco. Pero bueno, ¿vos sabés que decíamos, quedó en la historia, quedó Salieri como una especie de enemigo que buscaba la desgracia de Mozart? Así parece, y vos sabés que tuvo alumnos músicos ilustres como por ejemplo Beethoven, Schubert, Liszt, entre sus pupilos más importantes, incluso al propio hijo de Mozart. Sí, fue su alumno. Claro, lo que algunos utilizan como argumento para decir no era tan cierto que era un enemigo, que era su rival, que le robaba música. Es más, algunos hasta llegan a sugerir que tuvo algo que ver con la muerte temprana de Mozart. Pero bueno, ahí va nuestro homenaje para salir y nuestra reivindicación, si se quiere, y nuestra excusa para escuchar a León Gieco y saludar de esta manera a Charly García. Así es. En 1850, ya nos vamos unos cuantos años para adelante, no nace sino que muere Honorato de Balzac. Así es, eso fue, bueno, por ejemplo, él nace, les explico, entonces en 1799 y muere en 1850. Nace en la ciudad de Tours y muere en la ciudad de París. Es un novelista francés que elaboró una obra monumental de la comedia humana, ciclo coherente de varias decenas de novelas, cuyo objetivo es describir de modo casi exhaustivo la sociedad francesa de su tiempo. Sí, lo de la comedia humana es paragrafiando de alguna manera a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y el tipo se había propuesto una tarea pocas veces vista, incluso después de su obra, que es hacer en varias decenas de novelas una especie de una suerte de retrato sociológico de la vida privada de los franceses de su tiempo. Parece que lo logra, ¿verdad? Sí, es considerado uno de los más grandes novelistas de la novela realista del siglo XIX. Y bueno, y tiene varias obras. Ahí lo que estamos escuchando es una interpretación al estilo radioteatro de una de sus novelas más importantes, que es Papá Goriot, que forma parte de esta enorme cantidad de literatura que Honorato de Balzac le aportó al mundo. La novela data de 1834. ¿Y qué otras novelas se pueden...? Y también La piel de Zapa, 1831. Ajá. Eugenia Grandet, 1834. La misa del ateo, en 1836. Las ilusiones perdidas, que tiene tres tomos, del 37, el 39 y el 43. Y La prima Bette, en 1846 y El esplendor y miseria de las cortesanas en 1847. Bueno, decíamos, un día como hoy en el año 1850 moría Honorato de Balzac. Curiosamente lo estaba pensando ahora, un día después del general José de San Martín, porque ayer se conmemora la muerte, un aniversario más de su muerte, y decía, cuando muere le quedan pendientes varias, unas 50 de las novelas que él tenía planificadas para completar su obra, que no por ello dejó de ser una obra muy importante para conocer desde el punto de vista literario, no científico, pero conocer aún más a esa sociedad francesa, esa sociedad burguesa de la Francia del siglo XIX. Así es, y él tenía una frase que justamente decía que él hacía la competencia al registro civil, ¿no? Claro. De esta manera demostraba que él mostraba cómo eran esas personas y esas personalidades de la sociedad francesa. Sí, en su... El último día de su vida dice que fue visitado por su gran amigo, otro gran escritor, Víctor Hugo, sería más conocido por nosotros por Víctor Hugo, quien fue el encargado de leer un famoso panegírico en sus exequias y demás. Y bueno, y está enterrado en un cementerio de París. Si nos está escuchando de alguna manera Gordillo y pasa por París, que no sea toda farra y diversión, que un poco de cultura no le vendría mal, que vaya a visitar, porque hay un monumento dedicado a Balzac, nada menos que por Gauguin. Ya lo estás mandando a Gordillo a producir. Y que haga algo, ya que va a pasear. Bueno, en el año, ya no venimos al siglo XX, nos venimos, digo, como si estuviéramos en el siglo XX. Nos venimos al siglo XX, una música de suspenso, ¿no? Claro. Y ahora con un poco de canto de cuna y demás. Bueno, esta es el tema musical de una película famosa de fines de los 60 que se llamó, y todavía sigue siendo de culto, El bebé de Rosemary. Una película, un thriller con características de película de lo que podríamos llamar de terror, que es quizás una de las más conocidas de el director que un día como hoy del año 1933 nacía en París. Sí, nada más y nada menos que Roman Polanski. Así es. Con el nombre de Raymond Roman Thierry Livlin, nace en París en 1933 este famoso director de cine, ¿sí? Famoso productor, guionista y actor polaco, en este caso nacido en Francia. Sí, claro, él era hijo de una familia de exiliados polaco-judíos, que, bueno, pero se formó en Francia, hizo buena parte de su carrera. Una carrera que estuvo signada por un suceso trágico, ¿no? Él, cuando pegó el salto de Europa hacia Estados Unidos, conoció a Sharon Tate, una actriz joven en ese momento, que de promisoria carrera, pero que en el año 69 cayó bajo las garras del clan Mason, un famoso clan, Charles Mason, que produjo una masacre. A partir de ahí, la vida de Polanski, dicen sus biógrafos, cambió no solo personalmente, sino artísticamente también. Y luego, unos años más tarde, lo acusan en los Estados Unidos de haber abusado de una menor, una niña de 13 años. Pasa un tiempo muy corto en cárcel, luego con libertad condicional logra salir y se va de Estados Unidos, y al día de hoy nunca más volvió, a pesar de haber sido varias veces nominado y galardonado con premios como el Globo de Oro, que entregan los cronistas extranjeros de cinematografía y en Estados Unidos, y también algún que otro Oscar. Si bien fue premiado y reconocido, una vida bastante trágica, ¿no? Por cierto, y recordemos que el film del cual estabas hablando data de 1968, ajá, Rosemary Baby o La semilla del mal. Sí, que estamos escuchando su canción. Sí, con estos caprichos de las traducciones, ¿no? Creo que en España se la conoció como La Semilla del Mal. Acá, afortunadamente, se suelen hacer barbaridades con los títulos de las películas. Pasa. En este caso es una traducción literal, El bebé de Rosemary. ¿Y qué otras películas? Y también tenemos Chinatown en 1974. Acá conocida como Barrio Chino. Así es, Le Locataire en 1976. El Inquilino. Así es, La Muerte y la Doncella de 1994. Uh-huh. El Pianista de 2001. Por esa película, El Pianista, que retrata la vida de un pianista judío durante el régimen nazi, película. Ganó un Oscar como director. Y más y cerca... El Escritor Fantasma de 2010. Sí, el Ghostwriter, que cuenta la historia de un de esos escritores que escriben para otros y que nunca logran el reconocimiento. Bueno, vaya nuestro reconocimiento a este polémico director... cinematográfico, pero que ha dejado una obra muy importante y que probablemente tenga tiempo todavía para seguir continuándola. Unos años después nace otro personaje de Hollywood. Y esto es para las chicas, ¿no? Para las chicas. Para la audiencia femenina, sobre todo. Y sobre todo para las chicas que hoy ya han pasado los 60. ¿No? Un sex symbol de muchas generaciones. Estamos hablando del señor Robert Redford. Y esta, todos los troncos que somos para la música, alguna vez con los deditos hicimos estos pequeños acordes de que recuerdan la película El Golpe. Quizás el lanzamiento al estrellato, a él junto con Paul Newman, protagonizaron esa película en donde en un ambiente de estafadores y de juego clandestinos y demás, estos dos que hacían una especie de atorrantes que, como diría un cronista antiguo, se robaban los suspiros de la platea femenina. Ambos, ¿eh? Hoy cumple justamente 76 años. Por eso digo, es más, en su momento, yo no es como el fútbol que hay tabla de posiciones, pero mi idea que yo tengo de los 70, de cuando era chico, es que ahí cabeza a cabeza en las preferencias de las mujeres argentinas estaba Alain Delon y Robert Redford, ¿no? Ahí peleando palmo a palmo. Quizás Alain Delon, que es lo que muchas veces se dijo, con una cosa más ya de tan lindo, demasiado, sí, demasiado. Y Robert Redford por ahí haciendo las maravillas y las fantasías de las mujeres, me imagino que de buena parte del mundo. Me imagino que sí, Gustavo, porque es tal cual, es muy reconocido y bueno, hizo varios films, sí, claro. Recibió varios premios también. Ha dirigido. Vamos a recordar, por ejemplo, que recibió el premio a Mejor Director en 1980 por Ordinary People y también el Oscar Honorífico en 2001, el premio a la trayectoria en este caso. Ordinary People, que podrían haber, acá se podría haber dicho gente común, ¿verdad? Uh-huh. No tuvieron el peor, esto es lo que yo decía, no tuvieron la peor idea de llamarlo gente como uno. Muletilla de gente despreciable en nuestra sociedad. Cuando alguien dice gente como es uno. Sí, en realidad. Cuando alguien dice gente como uno, si uno tuviera una UCI se la desarrajaría en el medio de la frente, si no fuera que eso está penado por la ley. Exactamente. Pero bueno, gente como uno, sí, ahí obtuvo. En este caso en Estados Unidos, y el Globo de Oro también a Mejor Director en 1981 y también a la trayectoria en 1993. Sí, como actor, bueno, ya con Paul Newman había trabajado en Butch Cassidy, una famosa comedia norteamericana. Trabajó en Descalzos en el Parque con Jane Fonda. Trabajó en Todos los Hombres del Presidente, que relata la investigación de los dos periodistas del Watergate, junto con Dustin Hoffman, y que produjo la renuncia de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos. Y entre las varias películas que dirigió, con diversa suerte, Por ejemplo, Un lugar llamado Milagro. Claro, que acá se llamó El secreto de Milagro, una película maravillosa que tuvo escasa repercusión y seguramente fue un fiasco comercial. Y recordás Memorias de África con Meryl Streep también. Sí, ahí trabajó como actor. Acá se lo conoció como África Mía y que ganó también un premio Oscar. Pero digo, Secreto de Milagro, una película en la cual él recurría a lo que podríamos llamar el realismo mágico latinoamericano, digamos. Llegó al cine una una trama con dotes de surrealismo y demás, en la cual, entre otras, trabajaban también actores latinoamericanos como Sonia Braga, la actriz brasileña, Rubén Blades, el cantante panameño, también interpretaba. Es decir, siempre tuvo una mirada bastante como progre, que es miembro del Partido Demócrata y, sí, y de los sectores más progresistas. Siempre tuvo una mirada especial hacia Latinoamérica, y de hecho él es... financia y es el impulsor de un festival que se llama Sundance, que es de cine independiente. Es decir, siempre que pudo dio una mano a otro tipo de expresiones, no necesariamente la de los grandes estudios. Actuó, dirigió y ayudó. Y ayuda. Así que es un tipo muy valorado. No olvidemos The Quiz Show. Sí, una película, con su dirección. Una película muy buena, en la que también fiasco comercial, en la cual se denuncia los programas de preguntas y respuestas truchos de tradicionales de la televisión y la radio norteamericana. No está Gordillo, yo siempre pensé que era Gordillo el larguero. No está Gordillo y nos estamos yendo en la ola de todas maneras. Ah, viste que no era Gordillo. Así que parece que no era Gordillo, parece que hay algo acá. Hay algo en la atmósfera. Así que vamos directamente a 1962. ¿Qué pasa en el 62? En el 62, una banda de unos pibes ahí en Liverpool que tocaban bastante, bastante macanudos, bastante bien tocaban, después terminaron siendo los Beatles. Mira. Cambian, por primera vez incorporan y tienen la formación definitiva. Incorporan al cuarto miembro, que es el baterista. Y él que es, se llama ¿cómo? Richard Starkey, pero ustedes lo recuerdan como Ringo Starr. Ringo Starr. El productor de los Beatles, cuando consiguen el primer contrato con una discográfica, no le gustaba el baterista que tenían, que su nombre era, que es el Beatle que no fue, que pasó a la fama. Sí, por ahí lo tenemos. Ahora lo vamos a encontrar. Si yo tuviera más memoria, lo tendría que decir de corrido. Pete Best. Mm-hmm. Pete Best no era del agrado del productor de los Beatles. Entonces dijeron, vamos a tratar de convencer al mejor baterista de Liverpool, a ver si le gusta sumarse a esta idea. Se sumó y bueno, terminaron de conformar lo que es los Beatles. Historia rara la de los bateristas dentro de la música en general, del rock, ¿no? Yo lo comparo con los arqueros en el fútbol. Son como los distintos dentro del equipo, digamos. En el fútbol está claro, el arquero es el único que juega con las manos, entonces Maradona cada vez que puede hace referencia al temperamento especial que tienen los arqueros, ha llegado a llamarlos arquerudos y todas esas cosas. Bueno, en el caso de los bateristas, rara vez son muy reconocidos. Generalmente se piensa que son... Es más, hasta algunos hasta ponen en duda de si son músicos integrales o solamente son capaces de hacer la base rítmica y demás. Sin embargo, en el caso de Ringo Starr, que probablemente sea el menos reconocido de los cuatro así llamados genios de Liverpool, hay muchos de sus colegas que dicen que los Beatles no hubieran sido lo mismo sin Ringo, sin el estilo que le dio, un estilo raro. Ringo Starr es zurdo, pero toca batería como si fuera derecho, con lo cual dicen que los que saben dicen que eso le dio una característica particular, ¿no? Y su tendencia a dirigir el ritmo con su mano izquierda contribuyó al distintivo estilo de tocar la batería de Ringo Starr. Hay otros que dicen que él grababa sus pistas aparte de batería, que tenía un condimento tan especial que si uno escuchara solamente la pista de la batería reconocería las melodías que integraba junto con sus compañeros de los Beatles. Así que bueno, vaya nuestro homenaje. Él los años los cumple en el mes de julio, cumplió recientemente 71 años, así es, jóvenes 71 años, pero hoy se conmemora su ingreso oficial a los Beatles. Así que bueno. En 72. Aprovechamos. ¿Puede ser, Gustavo? ¿72? Claro. ¿Ya? Ah, ¿cómo hay, hay inflación? En Inglaterra después dicen que no hay inflación. Hay inflación también. Ay. 72 pirulos. Qué bárbaro. Y bueno, y hoy estamos conmemorando de alguna manera los 50 años de su incorporación a los Beatles. A los Beatles. 50 años nada más. 50 años no es nada. Así que con esto terminamos las. las efemérides y a ver si arrancamos con el programa. Yo siempre le digo esto a Gordillo, Gordillo se enoja, pero ahora vamos a arrancar con el programa en serio. El sábado pasado no pudimos tener programa dado que hubo un partido de fútbol en el horario que va nuestro envío. Pero la semana pasada sucedió algo que para nosotros es como una pepita de oro y demás. En un discurso presidencial, en una cadena nacional tan aborrecida por los grandes medios de comunicación y algunos de los sectores de la oposición, la presidenta de la Nación se refirió en la inauguración de un sector de la refinería de Ensenada, de YPF, se refirió a las versiones interesadas que decían que Galucho, el presidente de la YPF estatizada o con control estatal, había amagado dos veces con renunciar porque estaba disconforme con que desde el Ministerio de Economía se intrometían demasiado en sus cuestiones y demás. Bueno, la cuestión que la presidenta dio a conocer algunos datos que tenían que ver con uno de los periodistas más insistentes con esas versiones, o el más insistente, y dio a conocer que durante 4 años ese periodista estuvo vinculado laboral y comercialmente a Repsol YPF, es decir, cuando estaba en manos de, con el control de la empresa española. Y eso trajo una serie de debates respecto de la ética periodística y demás. Pero bueno, escuchemos el audio. Y hay varios que opinaron, así que se armó. Así que escúchenlo con atención. Escuchemos el audio y después comentamos. Nelly, lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbro a hacer, pero lo tengo que hacer. No hay que silbar, porque cuando se llegó a YPF, se encontró que desde el año 2008, un familiar suyo, su mujer, y un socio, recibían por año 240.000 pesos en concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos, seguramente de algún servicio deben haber prestado, y que han cobrado del año 2008 a la fecha 1.000.000 de pesos. En realidad, vamos a decirlo claro y concreto, desde que ingresamos a la compañía se pagaban por año aproximadamente 11 millones de pesos por año en periodistas, en publicidad no convencional. Alguien que fue empleado del año 2008 de Repsol YPF, su mujer o su socio, debería tener por lo menos la dignidad de no escribir o por lo menos manifestar que está enojado que porque no renovaron el contrato hacen este tipo de notas. No es la primera vez que la Presidenta utiliza un espacio público de todos, como es la cadena nacional, para escrachar a la gente. Principalmente a gente que no está de acuerdo como ella, con ella, o que no piensa como ella. Lo hizo con políticos, con ciudadanos comunes, los empresarios inmobiliarios, y con su blanco preferido, que son los periodistas. Con respecto a lo que dice la Presidenta, simplemente quiero decir que lo que publiqué en Clarín el 3 de agosto es verdad. Miguel Galucho quiso irse a YPF porque se enteró por el boletín oficial que un decreto que regula la actividad petrolera salía por el boletín oficial y no fue consultado. Llamó al escribano de YPF y consultó para ver cómo ejecutaba su denuncia. Esto es así. Y eso fue lo que pasó, le guste o no a la Presidenta de la Nación. Yo lo sé porque ejerzo mi profesión de hace mucho tiempo, como periodista responsable y como lo hice toda la vida, buscando fuentes y chequeando la información. Ahora, con respecto a la otra parte de la agresión de la Presidenta, la búsqueda de amedrentar a través del escrache, que es un método que no es nuevo, pero que en este caso me toca a mí y realmente es muy doloroso. No solo porque me atacan a mí, sino a mi propia familia. Evidentemente lo que dije molestó y mucho, y por eso este atraque a través de la cadena nacional de la difamación. Con un ataque que apunta básicamente a que los periodistas no publiquen la verdad, no publiquen su información. Quiero decirle que todos mis ingresos están en blanco y han sido declarados ante la AFIP. todos los ingresos. El suyo, su mujer y un socio recibían por año 240 mil pesos en concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos, seguramente de algún servicio. Cuando la escucho a usted hablar de ética pública en atención a los periodistas, y soy el primero en interesarme por los hechos de corrupción de nuestra profesión, porque la quiero y los hechos de corrupción son importantes y útiles porque hacen mejor a nuestra profesión. Pero cuando después veo cómo actúa su gobierno, que dedica millones de publicidad, oficial para sostener a los medios aduladores, cuando veo que se enriquece gente a través de eso, y usted no dice ni mu. Cuando le escucho a usted hablar de ética pública en un gobierno que prefiere destinar plata para el fútbol para todos en vez de pagarle a los jubilados lo que les corresponde. ¿Oíste esto? Mire qué le diga, señora presidenta. Escucharla a usted hablar de ética pública es, si me permite y con todo respeto, tan disparatado como poder haber pretendido que Judas hablara de lealtad. Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Ya sé lo que pensás de mí. El otro día fue esta, bueno, lo escuchabas recién, la propuesta que la Presidenta tiró después de atacar a Marcelo Bonelli. Bonelli es grande y se sabe defender solo, yo no lo voy a defender, de hecho ya se defendió solo. Pero para ser sincero, porque no soy ni hipócrita ni idiota, obvio que existe corrupción en el periodismo. Claro que existe corrupción en el periodismo, seguro. Igual que en todas las áreas, porque existe, porque Argentina es un lugar con un alto grado de tolerancia a la corrupción. Ahora, es gracioso que los que piden un tribunal de ética sean los mismos que corrompen. Claro que hay empresas que hacen lobby, obvio que hay empresas que hacen lobby, que le garpan a periodistas para que hablen bien de ellos. Pasa, obvio que pasa. Ahora, hay una diferencia que parece pequeña, pero que no lo es, y no lo estoy justificando con esto, ¿eh? Las empresas hacen lobby con su plata, el gobierno hace lobby con la plata de todos. ¿Crees en el periodismo militante? ¿Estableces la diferencia con El Independiente? ¿678 te parece un programa periodístico? Es un formato, como hicimos Caiga Quien Caiga, como hicimos El Rayo, como hicimos... es como Soñando por Bailar, está el formato de cómo hacer un programa a favor de... sé que la palabra es fuerte, la digo porque creo que representa algo, pero a lo mejor no quiero decir exacto. Yo creo que en un punto son una especie de sicarios, o de... Antes le decíamos mercenarios, a veces son más sicarios, ¿no? ¿Los integrantes del equipo también? Sí, porque son gente que no tenían las mismas convicciones anteriormente para discutir de la forma que lo están haciendo ahora. Sé que Sandra Russo me dijo que sí. Claro, si yo estuviese del otro lado, creo que si tuviese, haría... Creo que también defendería. Bueno, ahí tenemos la honestidad brutal de Kiko, que ojalá la tuvieran los otros periodistas que aparecieron en este audio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el periodismo entonces? ¿Es pago o no es pago? Sí, en orden de aparición ahí teníamos a Bonelli, teníamos al bueno del doctor Nelson Castro, teníamos a Jorge Lanata y a Mario Pergolini, ¿no? Opinando sobre distintas cosas, en algunos casos más directos y menos. En el caso de Bonelli, una defensa bastante lamentable, porque en ningún momento, ni en ese audio ni en ningún otro lado, dijo que no era cierto que cobraba. Lo único que dijo es que él tenía todos sus ingresos blanqueados a través de la AFIP. Y acá lo que se cuestionaba no era que había un ingreso a nombre de Marcelo Bonelli, sino que había unos 240 mil pesos al año durante 4 años, es decir, 1 millón de pesos, a nombre de su esposa y de su socio en una productora. Porque, y esto a esta altura yo creo que los oyentes lo saben, en los 90 se ha degenerado la profesión periodística, en donde muchos de las, sobre todo las estrellas de la radio y la televisión, están a mitad de camino entre publicistas y periodistas, porque son, consiguen sus avisos, se autoproducen su, comercialmente sus programas. Sus pautas, como se le dice, ¿no? Y eso que uno lo puede pensar, como decir, bueno, yo me consigo la pauta publicitaria para después decir lo que quiero, es una contradicción en sí mismo, porque en el mismo momento que consiguen pautas, se convierten en difusores de la pauta de misma, ¿no? De quién da esa pauta. De esos benefactores, ¿no? Claro. Difusores que en algunos casos sirve para hablar bien, en otros casos para no hablar mal. Usted habrá visto centenar de programas de cable, sobre todo, de periodistas más o menos ignotos, y uno ve, dice, este programa no lo puede estar viendo nadie más que yo, y sin embargo al final dice, auspician este programa, y nos encontramos con grandes empresas, nos encontramos con empresas prestadoras de servicios públicos y demás. ¿Qué es eso? Malla de contención para situaciones caóticas. Eso es política de relaciones públicas de las empresas, y en las cuales invierten. Por un caso, por ejemplo, supongamos un apagón energético, vamos a ver que determinados periodistas, que además hacen sus primeras armas en la televisión por cable, pero escriben en un diario, trabajan en un programa de radio, bueno, extienden un mallado de contención para que la crítica no sea feroz, en este caso con una empresa prestadora de servicio público de electricidad. O recordemos el caso, recuerdo cuando hubo una denuncia sobre hamburguesas contaminadas de la famosa firma McDonald's, en donde el entonces, no sabemos si fue por eso que pasó, cambió de barrio, Bernardo Neustadt, o el mismísimo Daniel Haddad, en cámara comieron una hamburguesa McDonald's, y eso no era otra cosa que un espacio publicitario. Estaban haciendo lobby, publicidad a favor de una empresa. En este caso parece que Marcelo Bonelli, que no encontraba defectos en la YPF en manos de Repsol, la empresa española, empezó a encontrar muchos defectos en los últimos meses a partir de la estatización. Y por ejemplo, nunca se le escuchó decir a Marcelo Bonelli, ni a buena parte de sus colegas del multimedio Clarín, que desde que está estatizada Repsol YPF, milagrosamente no hubo más problema con la nafta. Los fines de semana largos y demás, siempre había problemas de desabastecimiento, no vaya a cargar porque no hay nafta y demás. Y ahora, ¿y qué pasó? ¿Y cómo ¿Milagro? Es eso que dijo la nata del país? ¿Es lo que es corrupto? ¿Los periodistas también? Bueno. ¿Habría un periodismo corrupto? No entendí muy bien. Sí, ¿qué pasó? Dijo que él no es idiota, ni tonto, ni no sé qué otra cosa más. Yo diría ni inteligente, pero dijo que obviamente que hay corrupción en el periodismo, como lo hay en todas las actividades, porque lo que es la culpa la tiene el país, en definitiva, no la tiene ni él ni ninguno de sus colegas. Y dijo una cosa más que llama la atención, digamos, de un pensamiento liberal ramplón, esta cosa antiestatalista, ¿no? En el sentido de decir, bueno, en última instancia, si hacen lobby las empresas privadas, lobby le llama a la corrupción de periodistas. Es una forma muy delicada. Lobby es otra cosa. Uh-huh. Cuando yo compro la conciencia de un periodista para que hable a favor mío, es un delito ético y yo no sé si no tendría connotaciones legales. Bien. Pero entonces dice, cuando lo hace una empresa privada, lo hace con su plata. Cuando lo hace el Estado, lo hace con la plata de todos. El Estado no hace. El Estado, a través de su gobierno, lo que trata de hacer es difundir su política y está en el marco de la disputa política democrática. Lógica. Y demás. Lógica, que haría cualquier gobierno y demás. En todo caso, si hay alguna prueba de que eso se hace de manera ilegal o subalterna, lo que pasa es que cuando aparecen periodistas que defienden una determinada posición, se los considera como que están pagados. Nunca se considera que un periodista que está de acuerdo puede hablar, por ejemplo, a su criterio, claro, ¿verdad? Tenga convicciones y demás, que es un poco lo que plantea Mario Pergolini. Una pregunta, ¿Mario Pergolini dijo sicarios? Sí, me parece que no tiene la menor idea de las palabras que usa, cosa que también llama la atención. Alguien que se ha hecho multimillonario haciendo uso del lenguaje y hablando por radio y por televisión, le parezca lo mismo mercenario, sicario y demás. Recordemos que sicarios suelen ser aquellos que son asesinos a sueldo. No veo mercenarios. Sí. Y él se estaba refiriendo concretamente a los periodistas que trabajan, los colegas que trabajan en 678. Yo no veo ni a Sandra Russo ni a ninguno de los que trabajan allí con pinta ni con capacidad moral como para convertirse en asesinos a sueldo. Sin embargo, bueno, se sueltan las palabras, se dicen barbaridades. Pero esta es, parece ser ya una cosa de todos los días. Y Nelson Castro también diciendo que este gobierno no es ético porque gasta plata en fútbol para todo lo que podría usarlo para pagarle los sueldos a los jubilados. Es una barrabasada que no tiene nada que ver. Los jubilados han cobrado más aumentos en los últimos años que en varias décadas. Y además no se trata de priorizar una cosa por sobre la otra, porque así de seguido podríamos decir, hay gente que se tomó el fin de semana largo en lugar de donar la plata para pagarle a no sé quién. Bueno, son tonteras que se dicen, eslogan que se establecen, y que, bueno, lo llevan a, desde un posicionamiento claramente contrario a las políticas del gobierno, a decir cualquier cosa. Pero bueno, así estamos. Esto es lo que pasó la otra semana. ¿Qué teléfonos tenemos para recordarle a los oyentes? Puedes comunicarte entonces al 0800-222-1270. 0800-222-1270. Llámanos, déjanos tu opinión y tu sugerencia. Bueno, yo diría que es un tiempo oportuno para que vayamos a la tanda comercial, y a la vuelta recibimos algunos mensajes y tenemos más. Y tenemos más para seguir conversando. Bueno, acá estamos de nuevo con Nosotros y los Medios, programa 93, decíamos, se acerca el programa número 100, lento pero inexorablemente. Y bueno, otro tema que fue muy importante en la cobertura mediática de la semana pasada y esta que termina, tiene que ver con el conflicto por el subte, que tuvo durante 10 días parado, complicándole la vida alrededor un millón de usuarios. Un millón, se habla, ¿no? Muchos lo acotan a porteños, no solo habitantes de la ciudad, sino muchos trabajadores que vienen del Gran Buenos Aires y que se movilizan. Mucha gente que toma el tren, llega a Retiro, rápido, claro. De ahí toma el subte. Retiro, ¿no? Constitución, ¿no? Constitución, se combina con las terminales ferroviarias. Y que bueno, que durante un tiempo un espectáculo bastante llamativo, legiones de gente caminando por todas partes, un tránsito imposible, una hora para llegar a cualquier parte. Pero bueno, en el medio de ese conflicto que tenía ribetes de condiciones laborales y de disputa paritaria por aumento de salarios, también se dio una discusión entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sigue negando su responsabilidad respecto de la gestión de los subterráneos, digamos, un transporte que, como se sabe, empieza y termina en la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual no hay ninguna razón para que el Estado Nacional se haga cargo. Sin embargo, que a pesar de las actas firmadas, los aumentos establecidos, aquel aumento del verano de que llegó el subte a 2,50 y demás, bueno, una vez superado el conflicto momentáneamente, algunos sostienen que puede volver a reciar si es que no se cumple con sobre todo con la discusión paritaria del salario. Macri pasó por dos programas, por lo menos, debe haber pasado por más, pero acá tenemos dos programas en los cuales practicaron una variante del fútbol, que es el centro a la olla. Periodistas que ofician de Guinness tirándole centros para que Macri, con su dudosa capacidad goleadora, los cabecease. Así que vamos a escuchar a ver cómo le tiraban los centros y después comentamos algo. La mira con ganas, a ver, dibuje, maestro. ahí va el genio. Coloca el centro, recto al área, se anticipa, la cabezazo está, sí. ¿Le va a dar el gusto a Cristina Kirchner o va a ser candidato en 2015 a presidente? Buenas noches. Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás, ahí está. O sea, esto va más allá de candidaturas, va más allá de cuestiones de diferentes puntos de vista. ¿Usted piensa que lo que se está en juego ahora es la instrumentación de un discurso único, de un modelo único, de un solo mandatario por tiempo indeterminado? Absolutamente. Acá lo que está en discusión es modelo de pensamiento único, reelección indefinida, y todos pensando de la misma manera que piensa la Presidenta y su entorno. La mira con ganas, a ver, dibuje maestro. Ahí va el genio. Coloca el centro, recto al área, se anticipa, ahora, cabezazo está, sí. Ahora, a ver, para ir armando la grilla, todavía no se sabe quién va a ser el candidato del kirchnerismo. Usted, esta noche, ratifica, va a ser candidato en 2015. Estoy trabajando activamente, claro, sí, sí. Hay que entenderlo por todas. Lo que está en discusión es, no solo que no haya candidato a presidente, sino que no haya una voz disidente, que no expresemos nada distinto al proyecto hegemónico de ellos. En digamos, una clara tendencia a lo que se llamaría una chavización, para, o sea, tratar de hacer parecer a la Argentina a Venezuela. Mi límite es que yo no pueda expresar que estoy en desacuerdo con lo que ellos están haciendo y representar, insisto, a millones de personas libres que quieren expresarse a favor, en contra de cualquier cosa y que no estar limitados en una sociedad que el que gobierna te dice si podés comprar dólares, si podés viajar, si podés tener un medio de comunicación, si podés disentir públicamente. Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás, ahí está. Porque usted es un potente, digamos. Bueno, sáquese lo que tiene en la boca y hable claro. No enemigo, un competidor para el 2015 del kirchnerismo. Es una buena aclaración, porque yo no me siento enemigo. Yo me siento una persona que tiene visiones distintas para la Argentina, que se volcó al servicio público, que siento que puede hacer un aporte, que siento que lo estamos haciendo con el muy buen equipo que tengo en la ciudad, y que queremos ver si hacemos este aporte en la conducción del país. Y que, bueno, es una alternativa, no un enemigo. Yo, hoy, si yo pudiese, no lo puedo hacer por decisión de la Presidenta, trabajar en equipo con ella para resolver problemas de la agenda de todos los días, de todos los días de los 10 millones de personas que viven y trabajan en la ciudad, ¿lo haría? ¿Qué? ¿Pero qué dice? En equipo con ella para resolver problemas de la agenda de todos los diarios. En equipo con ella para resolver problemas de la agenda de todos los diarios. Eso es que quien destrabó el conflicto fue la Presidenta de la República. Sí. Sí, claro. Claro. ¿Y por qué supones que lo hizo? No tengo la menor idea. Un cuadro de situación de cómo está el subte en Buenos Aires. La tarifa vale hoy 2 pesos con... 50. Con 50. ¿Debiera costar cuánto? Y más del doble. ¿Y por qué? ¿Y vos crees que los porteños no pueden pagar eso y pagan 5 pesos por un alfajor? Sí, pueden, pero también tienen otras cosas que pagar. Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás, ahí está. Debe ser 5,50 por lo menos, seguramente. O más, sí. Nosotros no tenemos los números exactos porque bueno, todavía no manejamos. Okay, los subsidios son hoy 60 millones de pesos por mes. Y ellos están, sí, 700, bajaron a 360. Por año. Por año. O sea, bajó la... Era, con el aumento salarial deben ser ya 450, 500. Sí, sí. Estamos en unos 50 millones de pesos mensuales. Mensuales. Que pone la nación para pagar el transporte de los porteños. Sí. Un país que tiene dificultades de todo tipo, pero que le paga el subte a los porteños porque viajen relativamente gratis, digamos, por la mitad de lo que ponen en el fajón. Lo mismo pasa con el colectivo, sí, de Buenos Aires y ir a Buenos Aires. Pero es un y disparate. El tren de Buenos Aires y ir a Buenos Aires. Es un disparate. En todas partes del mundo el subsidio existe, pero siempre es la parte menor. La mira con ganas, a ver, dibuje maestro. Ahí va el genio, coloca centro, recto al área, se anticipa, ahora, cabezazo está, sí. ¿No hay alguna forma para que la ciudad tome el subte y te olvidás del gobierno nacional? ¿No hay alguna manera? Claro que la hay. Porque el gobierno no te va a dar la plata. Si fuera por el gobierno, vos debieras irte poco menos, ¿cierto? Ahora, siendo que las cosas son así y que esto no va a tener remedio, es decir, que no van a estar los 10.000 millones, ni los 1.000 millones, ni el préstamo del BID, ni te van a atender el teléfono, ni vas a poder ver... Entonces no va a haber subte. No va a haber subte. No va a haber subte. No va a haber subte. Musiquita esa al final, me recuerda, sí, a ver, ¿Qué es? Es de... Era de un programa de radio. Creo que el estribillo decía: deben ser los gorilas, deben ser. Me parece a mí, si no estoy equivocado, no. Pero bueno, lo voy a investigar y después. Se coló esa melodía ahí que no sé. Extraordinario el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Envidia de los argentinos que viven en los otros 23 distritos. Sí, y preocupación también por el futuro en este caso de los Sí, sí. Extraordinario. Yo le recomendaría psicoanálisis, no soy un exégeta del psicoanálisis, ni mucho menos, pero los fallidos de este muchacho son tremendos. En un momento dijo la agenda de todos los diarios, días. Sí, para cumplir con los con la agenda de todos los diarios. Justamente, lo que se trata es de eso. Esa es la política, según Macri, que es la política de las corporaciones y no la política de la gente común. Por otro lado, bueno... Quien se compra un alfajor paga un subte, ¿no? Claro, 5.50 más o menos lo que cuesta un alfajor, es barato. Dijo ahí el entrevistador, Marcelo Longobardi, decía, bueno, pero o sea que todos los argentinos le subsidian el subte a los porteños para que viajen gratis. Gratis, dijo. Es una cosa bastante llamativa. El otro par de pájaros, Alfano y Bonelli, tirándole centros a la olla. Pareciera ser, si uno se guiara por esta última semana, que el Grupo Clarín está inclinado a bendecir al joven Mauricio Macri, o no tan joven ya, como su candidato estelar para las elecciones de 2015, o lo que podríamos llamar su esperanza blanca. Bueno, en un momento justamente le preguntan, ¿te vas a presentar o le vas a dar el gusto a la presidenta? Sí, una forma ¿Te vas a candidatear? Una forma muy extraordinaria de preguntar, ¿qué tendrá que ver la presidenta? Le podrían haber preguntado, ¿va a ser presidente? No, le dice, ¿le va a dar el gusto a la Siempre presidenta? Siempre es vinculado con la presidenta, sí, eso es lo interesante del asunto. Es casi una obsesión, ¿no?, del Grupo Clarín. Y bueno, por distintos lugares están empujando, lo vamos a ir viendo seguramente de aquí al 7 de diciembre, el día D del Grupo Clarín, en el cual tiene que comenzar a cumplir con la ley de servicio de comunicación audiovisual, igual que el resto de los 40 millones de argentinos. Vamos a ir viendo cómo empiezan a empujar de distintos lugares para constituir un espacio opositor nuevamente que no sea en torno a coincidencias sobre cómo hacer mejor este país, sino más bien para oponerse a la presidenta de la nación. Ahí Macri con Longobardi decía, bueno, el gobierno, estos no te sacan porque no pueden, pero así que olvídate, ¿cómo vas a hacer para resolver el tema del subte? Bueno, si no está todo eso, no habrá más subte. Y así termina el audio. No los queremos desesperanzar mucho, pero bueno, terminó así, por ahora hay. Sí, por ahora hay subte, esperemos que se pueda arreglar y esperemos que los ciudadanos argentinos, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, vayan tomando notas de qué haría este ingeniero Mauricio Macri con los destinos del país en sus manos. O salen o los cagamos a tiro. Espera, que acá hay una dama, qué ordinario que es. Qué ordinario que es este Rani. No se habla así. Hay que tener. Nosotros somos gente que entiende, comprensiva. Cuando nos tenemos que ir, nos vamos. No es problema. Así. Es así. Y bueno, nos vamos a ir. Parece que nos vamos a ir. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos. Bueno, nos vamos. No nos queda otra. El sábado que viene vamos a estar acá, si el calendario futbolístico lo permite. Vamos a seguir acá con la compañía de Mariela Spangenberg, con nosotros, Martín Gómez en la operación, con Gustavo Tenaglia desde La Plata, con Poffer en la operación técnica desde allí. Y bueno, esperando que esta banda de contribuyentes para engrandecer este programa hagan nuestras delicias durante la semana, así que nosotros no tenemos más que grabarlos y reproducirlos el sábado que viene. 0800-222-1270, comunícate. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós. Chau, chau.